pienso en ti, en el auto estoy llegando, recordando aquella luna en el fondo de tus ojos. Las señales de la carretera se me acercan y se alejan, como este amor de nosotros. Pienso en ti sintiendo tu perfume y me pierdo en una nube, una luz me da en la cara. Para despejarme pongo el radio, me sorprende estar tocando la canción que te cantaba, pensando en ti, pensando en ti, volviendo a ver nuestra película completa, reviviendo cada escena, pensando en ti. Pregunta que tortura mi cabeza y que no tiene respuesta. ¿Por qué cuesta tanto ser feliz? Ojalá que cuando llegue estés ahí. No se ve muy bien, está lloviendo, rayas blancas, pavimento, sigue la monotonía. Justo aquí a mi lado va tu asiento, es un testigo el silencio, contemplando mi agonía. Cuántas noches bellas, cuántos besos, cuántos sentimientos nuevos compartimos y estrenamos. Marco tu teléfono por ratos, sigue igual desconectado y me voy desesperando, pensando en ti, pensando en ti, volviendo a ver nuestra película completa, reviviendo cada escena, pensando en ti, pensando en ti, con la pregunta mi cabeza y que no tiene respuesta. ¿Por qué cuesta tanto ser feliz? Ojalá que cuando llegue estés ahí. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué perdemos el tiempo? En herirnos y en sufrir. Siempre es más fuerte el impulso, tú me culpas, yo te culpo, para luego estar así. Pensando en ti, pensando en ti, volviendo a ver nuestra película completa, reviviendo cada escena. ¿Por qué cuesta tanto ser feliz? Ojalá que cuando llegue estés ahí. Esta carretera, ojalá que cuando pueda verte me digas que tú sientes lo mismo por mí. Ojalá que cuando llegues estés ahí. Sigo pensando en ti. Cuando regreses, ojalá no te haya sido a olvidarme por ahí. Ojalá que cuando llegues estés ahí. Sigo pensando en ti. Sigo pensando, soñando y cantando para no sufrir. Sigo pensando en ti. De momento me equivoqué, pero ya me arrepentí. Sigo pensando en ti. Y me pregunto por qué cuesta tanto, tanto ser feliz. Sigo pensando en ti.